tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a los organizadores por hacer posible este evento. Me decían hace un rato que Paz Padilla ha dicho en Sálvame que ya está con Podemos. Salto al cielo, un italiano así, con el cuerpo deforme y extremadamente inteligente, que se llamaba Antonio Branchi, hablaba de la contrahegemonía, como ponemos algo así, de esto es contrahegemónico. Yo creo que podemos decir algo mucho más sencillo. Bueno, ellos tendrán a Celia Villalobos, pero nosotros tenemos a Paz. Esto que estamos haciendo a mí me recuerda a una situación que yo vivía cuando estaba en el colegio de pequeño. Esto tiene que ver con las peleas. Es una cosa que tiene mucho éxito en las redes sociales a propósito de las peleas con gentuza. Yo recuerdo cuando estaba en sexto de GB, que había tres macarras de octavo que habían decidido que el patio era suyo. Y yo creo que, claro, cuando se estudia de GB, sexto, octavo, los que sois de mi generación lo entendéis, habrá más gente joven que ya son de tercero de la ESO y estas cosas. Y yo creo que esta historia es universal, o sea, que todos en su infancia recuerdan a tres macarras que te echaban del campo de fútbol y te tenías que joder. Había algunos posibilistas que decían, bueno, pues saltamos a la comba o jugamos a hablar un sexto, tampoco está tan mal, aquí hay sitio para todos. La política pasa igual, hay gente que dice, bueno, somos los terceros, no está mal, ¿no? Vamos a por el 10%. ¿Qué más da que siempre ganen los mismos, ¿no? Y a veces era la sensación de decir, hostia, son tres y nosotros somos 20. Y si vamos los 20, les echamos a palos y jugamos al fútbol nosotros. Ya, pero ¿quién va el primero? Y esto que hemos intentado hacer es una locura porque hemos intentado ir el primero. O sea, cuando nosotros decimos estas elecciones no tienen por qué tener un guión escrito, ¿qué tontería es esta de que las vaya a ganar el Partido Popular o el Partido Socialista, como siempre? ¿Por qué? Pues al decir eso, lo que estamos haciendo es que uno solo de nosotros se va contra tres macarras. ¿Y eso qué quiere decir? Que a partir de ahí pueden pasar dos cosas. Si está él solo, se lo van a fundir, le van a dar tres hostias y va a acabar en el suelo sangrando y llorando, y los tres macarras van a seguir jugando. Pero puede que ese gesto, ese que se acerca y se va por los tres, provoque que los 19 que digan que están detrás digan, hostia, yo de la primera línea no, pero de la segunda sí. Y de repente llegan los 20 y cambia la historia. Y todos hemos vivido eso alguna vez, ¿eh? Todos hemos vivido el que haya tres abusones y de repente sale uno, y cuando sale uno esa rabia empieza a inundar a los demás y al final los tres matones tienen que salir corriendo, y eso ocurre, y eso ocurre. Por eso, si me preguntáis, ¿y ahora qué vais a hacer? Pues la pregunta os la devuelvo, ¿qué vais a hacer vosotros? Nosotros desde el principio hemos planteado que lo nuestro dependía de la gente. Cuando me tocó dar el paso adelante y dije, yo estoy dispuesto a hacer esto, única y exclusivamente si hay un mínimo de 50.000 personas que dicen para adelante. Y en poco más de 24 horas ya estaban esas 50.000 personas. Estamos yendo a los actos, y en los actos hay muchísima gente. Entonces, la pregunta no es qué vas a hacer, Pablo Iglesias, si yo ya he hecho lo que tenía que hacer. La pregunta es qué vais a hacer vosotros. ¿Les podemos ganar? ¿Podemos ir a por todas? ¿Podemos hacer mítines más grandes que los suyos? Yo estoy harto de esto de hacer actos en sitios cerrados y que tenga que haber gente de pie y gente que se queda fuera, o en algunos sitios que hemos tenido que separar a la gente en tres salas y peregrinar de una a otra. O sea, vamos a hacer los actos en la calle y vamos a presumir. Porque lo importante de los actos no es que vengamos nosotros. Si a mí me tenéis muy visto, me habéis visto en la televisión, hay vídeos en internet. Lo importante de los actos como este es que os veáis a vosotros y a vosotras mismas. Si es que esa es la diferencia. Cuando de repente la gente se reconoce, la gente se organiza y dice, coño, que podemos, que somos muchos. Es decir, esa es la lección de Gamonal. cuando todo el barrio decide enfrentarse a un alcalde que está en manos de un constructor. Y dicen, claro, tú obedeces a un constructor, hasta que nosotros salimos a la calle, nos miramos, nos organizamos y decimos, ahora tú nos vas a obedecer a nosotros. Lo importante de Gamonal es que finalmente se rinda el alcalde, ¿no? Lo importante es que la gente ha tomado conciencia de lo que significa la democracia. La democracia no es solo dejar un papelito cada 4 años. ¿Os imagináis qué estafa si yo viniera aquí a deciros, no os preocupéis, votadme, que yo voy a solucionar los problemas? Yo soy un farsante. Pues si dijera, no, somos la representación de los movimientos sociales. Mentira. Nadie puede representar a los movimientos sociales. En todo caso, los movimientos sociales nos representan a nosotros. Incluso si ganamos las elecciones y eso no se transforma en una conciencia colectiva que implique organización en los sitios, esto no habrá servido para nada, porque la democracia se practica todos los días. La democracia es el poder de la gente, un movimiento expropiatorio que dice a la minoría que acapara el poder, dice, os lo vamos a quitar porque el poder tiene que estar en manos de todos y lo vamos a repartir entre la gente. Y eso fue lo que ocurrió en Gamonal. ¿Quién tenía el poder en Gamonal? Un constructor al que llamaban precisamente el jefe. Le llamaban el jefe porque manda, como Vito Corleone, un señor que monta una boda de su hija, y a la boda de su hija no es que vaya solamente el alcalde de Burgos, es que también va Pepe Bono, es que también va María Dolores de Costalar. Es que van todos sus súbditos. Es el dueño, no solamente el dueño de todas las empresas, el dueño de todas las cosas que se construyen, es el dueño de la casta política. Por lo tanto, aunque haya elecciones cada 4 años, lo importante para que haya democracia no es elegir entre A y B, no es ese guión preestablecido. Para que haya democracia hay que quitarle el poder al jefe y que el poder esté en manos de la gente y que los jefes y las jefas seáis vosotros y vosotras. Y eso se practica todos los días. Todos los días, y esa es la lección de Gamonal, esa es la lección de los jugadores del Racing, esa es la lección de los barrenderos, esa es la lección de la marea blanca, y esa es la lección que vosotros podéis dar en este proceso. ¿Os imagináis qué cara se les queda? ¿Os imagináis a Rajoy o a Fernández Díaz, el que se encomienda a la Virgen de Fátima cada vez que tiene ocasión, saliendo en rueda de prensa a decir, bueno, me he perdido? ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? Y eso solamente sería un primer paso. A partir de ahí, habríamos dado la vuelta y de repente el miedo lo empezarían a tener otros, que eso es fundamental en política, porque el miedo es el operador más eficaz, más eficaz. ¿Quién tiene miedo aquí? ¿Vosotros? Miedo a que te echen del trabajo, miedo a que te echen de tu casa, miedo porque, ¿qué pasa si tu pareja se pone enferma? ¿Quién la va a cuidar? ¿Qué pasa si tu madre o tu padre envejece? Si no te puedes permitir tener una persona que le ayude, porque ¿qué es lo que ocurría con la ley de dependencia? ¿Qué significa envejecer? ¿Quedarte sin trabajo? ¿La humillación de no poderle comprar material escolar a tu hijo? Yo he estado en piquetes, en cocheras, con gente que estaba en los piquetes informativos y que a las 8 de la mañana se iba a trabajar. Y alguno diría, ¿qué esquirol? ¿Pero cómo que qué esquirol? Se iban a trabajar porque no había ningún tipo de poder en su centro de trabajo para que no le echaran, porque tenía miedo. ¿Qué es lo que significa que la gente se organiza en sindicatos? Que el miedo lo tiene que tener el cabrón que está arriba, y que si ejerces tu derecho a huelga te va a echar. Cuando tienes el poder tú, el miedo lo tiene que tener él. Esa es la democracia. Esa es la democracia. Que el miedo no lo puede tener la mayoría. Si alguien tiene que tener miedo, es una minoría. Así se han conseguido las cosas que hoy todo el mundo entiende que son normales y que nos están robando. ¿O qué pensáis? ¿Que el derecho a un seguro de desempleo fue un regalo de los de arriba, un regalo de los ricos? ¿Que pudiera votar todo el mundo fue un regalo de los defensores del sufragio censitario? ¿Que pudieran existir vacaciones? ¿Que pudieran existir leyes que regulaban la manera en la que se trabajaba para que no trabajaran los niños? ¿Que hubiera leyes que implicaran que cualquiera pudiera ir a la universidad? ¿Eso es un regalo? Se le ocurre a unos señores que mandan y dicen, ¡ay, qué bonito esto de la democracia, vamos a hacer unas leyes! ¿Qué va? Es el miedo de los ricos, es el miedo de los de arriba. Y si el miedo opera de manera contraria, que lo tenéis vosotros, pues entonces os convertís en esclavos, en basura, en escoria. Entonces algunos se pueden decir, pues te vas a trabajar a Laponia. O resulta que si tienes que cobrar 645 euros en 14 pagas, pues te jodes y a lo mejor hay que bajarlo. Y tienes que ser productivo y tienes que ser emprendedor y a lo mejor hay que bajar el salario mínimo. Y quien te lo dice además no usa la sanidad pública, salvo que le pase algo importante. Tiene médicos privados para no esperar colas. Sus niños van a colegios privados. Tiene los mejores dentistas. Va en coches estupendos. Tiene una casa con 14 cuartos de baño y planes de pensiones privados. Y ese es el que te dice, pues vete a Laponia a trabajar. Sé emprendedor. Has vivido por encima de tus posibilidades. ¿A quién se le ocurre? meterse en una hipoteca para comprar una vivienda, anda, que es que os lo tenéis merecido. Es que os lo tenéis merecido. Tiene que cambiar el miedo de bando. ¿Quién son ellos? Porque a veces pensamos que mucha gente que dice, ¿no?, eso de la política es un rollo de los políticos, y es como, eres mal listo, porque como la política no la hagas tú y te la hagan otros, te va a ir muy bien, te va a ir muy bien si dejas que a tus ovejas las cuide el lobo, porque la política no es algo que tenga que ver con unos señores encarbatados que van en business, en tren o en avión, y que son todos unos golfos, unos corruptos, y hay gente que dice muy alegremente una cosa que se impuso en la dictadura en este país: eso de la política, eso está muy feo, pero es una cosa como de gentuza, eso no tiene nada que ver conmigo. Joder, ¿qué tiene que ver contigo? Pues claro que tiene que ver contigo. Es lo que determina que en última instancia puedas ir a un hospital, o puedas ir a una escuela, o que puedas pagar el precio de un tren, o lo que asegura que vas a tener una pensión. Eso son decisiones políticas. ¿Y qué pasa cuando están en manos de una casta? Porque te lo han quitado. Porque te lo han quitado. Y esa casta tiene tres partes. Tiene una, que es la más visible, que son estos señores que están en las administraciones públicas. Son élites políticas. No les va mal. Sueldos de 6.000, 7.000 euros muchas veces. Algunos de ellos acaban en consejos de administración de grandes empresas que a veces contribuyeron a privatizar. Yo recuerdo discutiendo con Rubalcaba, que le decía: hombre, Alfredo, si yo no te voy a pedir que seas socialista, porque esto ya es como que no puedes pedir peras al olmo, pero hombre, que seas patriota, porque tú me contarás, en una situación de emergencia nacional en la que el artículo 128 de la Constitución permite al gobierno intervenir a empresas que lleven a cabo prácticas oligopólicas o poner por delante del interés privado y el interés social de la gente, pues dices, hombre, igual no estaba mal, ¿no?, intervenir las eléctricas simplemente para que no hubiera cientos de miles de familias españolas que se van a quedar sin luz o se van a quedar sin calefacción. No creo yo que esto sea ser de extrema izquierda. Y claro, Alfredo, si resulta que buena parte de los exministros de gobiernos en los que tú has estado o de expresidentes tuyos terminan en consejos de administración de las eléctricas, pues hombre, es un poco impresentable, ¿no? Igual podrías hacer una autocrítica y me dices, no, ¿qué pasa? ¿Que estás tú cuestionando la honestidad de gente de mi partido? ¿Que se tienen que morir de hambre después de dejar el Consejo de Ministros? ¿No puedo ir a un Consejo de Administración? No me lo podía creer. Claro, estar en un Consejo de Administración de una gran empresa es una manera de buscarte la vida. Hacer tu trabajo no, ¿no? El señor Felipe González es abogado laboralista. ¿Cómo mi señora madre, que trabaja en un sindicato y gana 1.600 euros? Joder, no está mal para lo que es, como está la vida hoy, ganar 1.600 euros al mes es la leche. Pero claro, ¿cómo va a ganar 1.600 euros Felipe González? Se muere de hambre. Y además, o sea, con su sueldo vitalicio como miembro del Consejo de Estado, el despacho, el equipo, no le da para llegar a fin de mes. ¿Os acordáis cuando Esperanza Aguirre que decía, yo no llego a fin de mes? Y luego, claro, si alguien le escupe por la calle, esto es violencia, sois todos terroristas. ¿Cómo se verá? O sea, hay gente que está viviendo con 600 euros al mes y usted tiene la desfachatez, estando forrada de pasta, de dinero público que pagamos todos, de decir con toda su cara que no llega a fin de mes, pero que sinvergüenzas, pero que sinvergüenzas. Comenté el otro día que todos los eurodiputados españoles en el Parlamento viajan en business. Y es como, no me lo puedo creer. No, es que puede salir más barato, ya, aunque salga más barato. Hay una cosa en política que se llama el decoro. Y el decoro quiere decir que un representante de la ciudadanía viaja en turista como cualquier persona, y no es heroico. O sea, no es irte a una barricada, no es salvar la vida a nadie, es subirte en un avión y en un tren e ir donde van las personas normales que te pagan el sueldo. Esa es una de las patas de la casta política. Y claro, con gente así, con gente que además se ofende y dice, tú estás cuestionando mi honestidad porque yo, después de estar en un consejo de ministros, termino en un consejo de administración. ¿Qué culpa tengo yo de que me paguen 8.000 euros? ¿Qué culpa tengo yo de tener un plan de pensiones privados? Una persona honesta, ¿eh? No me insultes, ¿eh? Que si no, vamos a utilizar la policía, que sí, que la pagas tú, pero que está para protegerme a mí. Porque aquí parece que va a resultar que la policía, que estoy convencido además que todos ellos estarían deseando ponerle las esposas a un banquero. Pero algunos han considerado que la policía, que es un servicio público, tienen que ser los guardaespaldas del gobierno. Y que la seguridad de los ciudadanos consiste en hacer una ley para que no le digan sinvergüenza a la señora Cospedal en la puerta de su casa. Porque ese es el mayor problema para la seguridad de los ciudadanos. No harán una reforma fiscal para que paguen los ricos. No harán una ley para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Eso no tiene nada que ver con la seguridad. La seguridad es convertir algo público en guardaespaldas de ellos. E incluso entregarlo a guardias de seguridad privado, que estaban los policías y los guardias civiles diciendo, ¿pero esto qué es? Que de repente los empresarios se vayan a poder comprar a unos señores que van vestidos de marrón y que vayan a poder detener a la gente por la calle. Y nada en contra de los trabajadores, que hay que trabajar de cualquier cosa, pero como estamos locos, y estos hablan de seguridad pública. ¿Os acordáis de Fernández Díaz diciendo, yo le rezo a la Virgen de... no sé, ¿a qué Virgen rezaba? Como, si esto está muy bien, ¿crees que tienes un... a Santa Teresa, muy bien. Javier Crae, una letra, algo así como Santa Teresa iba dando el brazo incorrupto a don Pelayo que no podía aguantar el mal olor. Hasta los brazos de los santos tienen estas cosas. Dice, muy bien, muy respetable, Fernández Díaz, que reces a Santa Teresa, cada uno rezamos a lo que consideramos. Pero tú eres un sinvergüenza, porque si tu padre se pone enfermo, tú no rezas a Santa Teresa, le llevas a un hospital de puta madre. Tu hijo necesita aprender inglés, tú no rezas a Santa Teresa para que tu hijo diga eso de relaxing cup of café con leche. Tú le mandas a estudiar a Canadá o a Estados Unidos, a escuelas privadas. Si a ti se te tuercen los dientes o tienes una caries o se te inflan las encías, Fernández Díaz, tú no rezas a Santa Teresa, tú te pagas el mejor dentista. Si tú tienes que irte de vacaciones, tú no rezas a Santa Teresa para que te puedas ir al menos al pueblo donde está tu abuela y al menos tienes unos días para descansar. Tú te vas a un crucero porque te lo puedes permitir y nos dices a los demás que recemos a Santa Teresa. ¡Qué sinvergüenzas! Eso son la casta política. Eso es lo que la gente llama genéricamente los políticos. Lo que pasa es que no mandan tanto. Mandan mucho menos de lo que parece. Les pagan bien, tienen un nivel de vida razonable, tienen bastante caradura. Es alucinante cómo conviven con la corrupción cuando les dicen... Oiga, ¿de qué corruptos en su partido? Bueno, en todas partes. En Asia no hay corruptos. Todo esto es igual. Esto les pasa a todos. La corrupción es como los constipados. Nos ocurre a todos. ¿Qué hay corrupción en mi partido? ¿Y qué? ¿Y qué le vamos a hacer? Y el problema de la corrupción es otro. Es otra parte de esa casta política, que son los jefes, que son los dueños. Nos han querido contar que el problema de la corrupción es Bárcenas. Un golfo, un mindundi en última instancia, que forma parte del aparato de financiación de un partido y que se lleva a Suiza unos cuantos dineros y tal. Y es solo una pieza del mafioso. ¿Cuál es el problema de la corrupción? Pues que unos señores, a los que no ha votado nadie, que tienen mucho dinero, entregan ese dinero, a veces en B, que es ilegal, o a veces de manera completamente legal. ¿Y para qué entregan ese dinero? Para recibir favores administrativos. ¿Cuál es la historia de esta ciudad? ¿Cuál es la historia de este país? ¿Quién dicta las leyes de los gobiernos, sean del Estado, sean autonómicos o sean de los ayuntamientos? ¿La gente o esos tipos forrados de pasta que les invitan a cenar, que les llevan de viaje, que les financian las campañas y que les dicen todo esto yo lo hago a cambio de que tú me ayudes? Que tú me ayudes con decisiones públicas, porque yo quiero ganar dinero gracias a lo público. En este país... la gente que ha hecho dinero, no ha hecho dinero porque sean grandes emprendedores, gente muy inteligente, brillante, mentes hábiles para los negocios. ¿Qué va? ¿Qué va? Son golfos. Golfos a los que se ve perfectamente en las tribunas de élite, en los campos de fútbol, que allí se hacen los negocios. Aquí nadie se ha hecho rico trabajando mucho. Se han hecho rico estando cerca del poder, comprándose a esa clase política, se los compran, les dan el dinero en A en B y gobiernan para ellos. ¿Cuál es la traducción de eso? Pues el modelo de desarrollo económico español fundamentado en el ladrillo y en la construcción. ¿Qué es lo que estaba haciendo José María Aznar liberalizando el suelo? Pues pagar los favores de los ricos. ¿Qué es lo que estaban haciendo los gobiernos del Partido Popular impidiendo que los ayuntamientos se pudieran financiar y obligándoles a que solamente los pelotazos urbanísticos servían para dar trabajo? Forrar a una casta de constructores. Ese es el problema de la corrupción, que es una forma de gobierno. Y esos son los que mandan de verdad, si por eso hablan con esa suficiencia. ¿Os acordáis de la famosa candidatura olímpica de Madrid? Debe ser que lo único que le hace falta a Madrid es una candidatura olímpica. Que, por cierto, vaya papelón, de algunos sindicatos diciendo sí, sí, esto está muy bien, que es como, hostia, dime con quién vas y te diré quién eres. ¿Cómo han cambiado unas cosas? Yo recuerdo a un sindicalista que se llamaba Marcelino Camacho, que daba lecciones de política muy claras. Decía, el derecho de huelga no te lo regalan, se consigue haciendo huelga. El derecho de reunión no te lo regala nadie, se consigue reuniéndose. El derecho de manifestación se consigue manifestándose. Un tipo que vivió toda su vida honestamente y que se la jugaba. Ojalá todos los que vinieron después hubieran sido iguales, porque si hubiéramos tenido sindicatos con otro talante en este país, seguramente ahora no estaríamos en la situación. El problema es que mandan esos, y por eso hablan con esa solvencia. Os contaba lo de la candidatura de Madrid. ¿Sabéis quién estuvo? Florentino Pérez, con su amigo privado. Y cuando está allí, los periodistas lo cuentan como si fuera una cosa natural, le dice a varios consejeros de la Comunidad de Madrid, le dice, oye, que si queréis que os acerque a Madrid en mi avión, que si nos molesta, ah, vale, nos volvemos en tu avión privado contigo. Es como, claro. No se cayó, no se cayó. El único que parece que se cae es el del príncipe, que parece que hasta las máquinas se rebelan. Pero claro, ¿y lo del príncipe qué es? ¿Cuál es el problema de la monarquía en este país? Pues hacer negocios, si no es más que eso. ¿Qué es el caso nos? Más que la forma de gobernar. Diga usted, le llamo en nombre del rey. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a recibir un contrato público y que me voy a forrar. Se ha gobernado así. Gobiernan ellos. Son los matones. Son la casta. Y ya va siendo hora de que alguien les diga, vamos a ir a por vosotros con todo. Con todo. Porque ya está bien de que tengáis esta cara dura. Es que ahora resulta que cuando la infanta tiene que declarar que si pasa en coche, que si no pueden dar teléfonos móviles, me estás tomando el pelo. O sea, que estáis haciendo una ley que puede llevar a la cárcel a alguien que está protestando en el suelo, levantando las manitas, y que resulta que alguien que se supone que representa al Estado, que se supone que vive del dinero público, resulta que sí es imputado con todas las presiones del mundo. Porque ¿será que no hay presiones para cualquier trabajador de la justicia que se le ocurre acercarse a unos de sangre azul? Resulta que tampoco se pueden pasar ni los teléfonos, y no puede pasar como cualquier otro ciudadano. Pero estáis tomándole el pelo a la gente. Es que es tremendo, es que parece que los jueces y los fiscales son suyos, que los inspectores de Hacienda son suyos, y no son suyos, son nuestros. Es decir, un inspector de Hacienda, la Hacienda está para proteger el derecho de los ciudadanos a que se recauden impuestos y que paguen los ricos, no está al servicio del gobierno. Los jueces y los fiscales no están al servicio del gobierno, están al servicio de los ciudadanos, y el gobierno sistemáticamente les amenaza. Los médicos, los hospitales no son suyos, son vuestros. Las escuelas, las universidades no son suyas para que las privaticen, son de la gente, y se lo están robando, se han creído que todo es suyo. Y además de esos dos niveles, hay un tercer nivel, que es Bruselas, la Troika, el Fondo Monetario Internacional. Y alguien dirá, no, esto que estás diciendo, ya empezamos con las disquisiciones académicas, ¿no? De que no existe soberanía. Estaba leyendo, antes de ayer, el recurso del Gobierno al Constitucional a propósito del decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía, que es como, pues qué bien, o sea, intentar hacer una ley para intentar que los derechos de las personas por una vez estén por delante de los derechos de los bancos. Y hace un recurso el gobierno para tumbar ese decreto, y al loro con el razonamiento. Dicen, ese decreto puede afectar al sistema financiero español. ¿Qué dices? Perdóname, o sea, como expropiar unas cuantas viviendas para destinarlas a una función social, esto afecta. Yo pensaba que a lo mejor rescatar con dinero público a los bancos afectaba más al sistema financiero español, pero no, resulta que afecta al sistema financiero español. Y dan otro argumento, que es, España firmó un memorándum para su rescate. ¿Os acordáis que decían, no hay rescate, ¿eh? España no está rescatada, España? Pues dicen, memorándum de rescate. Dice, ese memorándum fija que cualquier decisión que pueda afectar a los bancos de cualquier administración pública en España hay que consultársela al Fondo Monetario Internacional y al Banco Central Europeo. Y lo dice con dos narices el gobierno español en su recurso al Constitucional. Ergo, no se pueden tomar decisiones sin pedir permiso a la Troika Europea, al Fondo Monetario Internacional y al Y al Banco Central Europeo es como, pero ustedes, ¿qué? Ustedes son unos sinvergüenzas. Si esto ya no es ser ni izquierdas ni de derechas, es un mínimo sentido de la patria y de la soberanía. O sea, si tenemos que pedir permiso a estos señores para gobernar, pues que así que vengan ellos, ¿no? Que se siente Merkel, que se sienten los señores del FMI, que seguro que tienen más gracia haciendo ruedas de prensa, seguro que entienden su letra cuando les preguntas, y por lo menos estamos hablando con gente de verdad. Si es que el problema no es que sean de derechas, si es que no es un problema de que sean de derechas o que uno sea y diga, no, yo soy del centro izquierda, yo soy del centro derecha, es que son cobardes, es que son gentuza, es que son inútiles, es que no sirven para solucionar ningún maldito problema. ¿Vosotros dejaríais a vuestros hijos pequeños con Fernández Díaz? Dijeron básicamente una cosa, y en esto Rubalcaba y Rajoy piensan exactamente lo mismo. Y prueba de que piensan exactamente lo mismo es que se pusieron de acuerdo para hacer una reforma del artículo 135 de la Constitución que entregaba lo poquito que quedaba de soberanía al país a poderes exteriores. Y dijeron, España tiene un problema que es la deuda, ¿vale? Tiene un problema que es la deuda. Hay que pagar la deuda. ¿Y cómo vamos a pagar la deuda? Pues básicamente con recortes sociales. Pero no os preocupéis, que esto va a ser solamente unos meses, unos años. Y después, gracias a pagar la deuda, vamos a conseguir que fluya el crédito. El crédito para las familias y para la pequeña y mediana empresa. Entonces bajaron los salarios. Hicieron reformas laborales de estas para que los trabajadores tuvieran menos derechos. ¿Cómo serían las reformas laborales? Que UGT y Comisiones hicieron huelgas generales tanto al Partido Socialista como al Partido Popular. ¿Cómo serían las reformas laborales? ¿Qué hicieron con los impuestos? Pues seguir haciendo que los ricos en este país no paguen impuestos. Los datos en España, se habla de un 23% del PIB en evasión de impuestos de las grandes fortunas. Con el mismo sistema que en Italia, tenemos 13 puntos más. Es decir, no se investiga a los ricos que no pagan. Es más, existía una unidad de élite de inspectores de Hacienda que servía para investigar el fraude fiscal. Se los cargan. ¿Qué es lo que hacen además? Una amnistía fiscal de la que se beneficia, entre otros, el señor Bárcenas. ¿Hicieron alguna medida para evitar que circulen los billetes de 500 euros? ¿Habéis visto alguna vez un billete de 500 euros, lo que estáis aquí? Yo no. Pero sé para qué sirven esos billetes. Para los delincuentes. Porque una persona normal no va a comprar con billetes de 500 euros. Una persona normal tiene una nómina y en la nómina le quitan el IRPF y no tiene maletines en su casa con billetes de 500 euros. Los billetes de 500 euros son un llamamiento al crimen y a la delincuencia. Y sin embargo tenemos billetes de 500 euros. ¿Pero qué es lo que sube? El IVA de las cosas que tenéis que pagar vosotros. Menos uno que han reducido hace poco, el de las obras de arte. Porque claro, al gobierno le gusta mucho el arte. ¿Queréis compraros un Picasso? ¿Queréis compraros un Gauguin? ¿Queréis compraros? Pues vais a tener que pagar solamente un 10% de IVA. Porque todo el mundo sabe que la gente normal, la gente corriente, se gasta el dinero en arte, porque este es un país muy culto y a la gente le gusta gastarse el dinero en arte. No serán cuadros para que estén en los museos y los pueda ver todo el mundo. No. Son esos tipos de cuadros y de obras de arte que sirve para que los ricos especulen. Porque los ricos siempre invierten. Un poquito de oro, un poquito de divisas, que si los cuadros estos. Y las empresas españolas que cotizan en paraísos fiscales. ¿Cuáles? Las del IBEX 35, marca España. Hay que estar orgulloso de tener a buena parte de nuestros hombres en la lista Forbes de los más ricos que tienen sus empresas cotizando en paraísos fiscales para no pagar impuestos aquí. Y tienen la cara dura de irse con una banderita roja igualda a un campo de fútbol a decir España, España, España. Sin vergüenzas. Están vendiendo la patria a trocitos. Privatizan la sanidad, echan a trabajadores públicos, externalizan, congelan las pensiones. ¿Aquí en Málaga hay Bankia? Poco. ¿Os acordáis de Bankia, no? Rato, Blesa, buena gente. Lo rescataron con dinero público, vuestro. Y ahora han hecho un anuncio que siempre lo comento, es que me alucina. Es para la gente de mi generación. ¿Te emocionaste cuando Marco encontró a su madre? ¿Te acuerdas de la abeja Amalia? Pues entonces necesitas un plan de pensiones privado. No te lo puedo creer. O sea, esto lo rescatan con dinero público, mi dinero. Al mismo tiempo resulta que se congelan las pensiones y que la gente de mi edad sabemos que no vamos a tener pensión en la vida, como las cosas sigan así. Y el banco ese que hemos nacionalizado, que es nuestro, me dice, hazte un plan de pensiones privados y te lo puedes pagar. Pero claro, si alguien se presenta en el banco y le dice, ustedes son unos sinvergüenzas y unos delincuentes, hay que aplicarle la ley de seguridad ciudadana porque es un terrorista y un peligro para la seguridad de todos. Toma ya, toma ya. Es que es alucinante. Y entonces uno se plantea también, es como... Recuerdo, cuento también esto siempre, cuando vi a Ada Colau en sede parlamentaria, en una comisión, diciéndole criminal al representante de las entidades financieras, y me emocionó y fue como, toma ya, ha dicho la verdad. Pero había dos cosas que me cabreaban. Una, ¿por qué no se lo puede decir un diputado? ¿Por qué no puede haber un diputado que le diga, mire, usted soy diputado, que usted no me echa ni de aquí y usted es un delincuente, que yo no estoy aquí de invitado? O incluso, más allá, salir en una rueda de prensa, que haya medios y decir, esto de aquí, porque soy ministra de la vivienda, es un decreto de expropiación de las viviendas vacías en manos de los bancos. Y que sea un decreto quiere decir que la policía de nuestro país, los jueces de nuestro país, los fiscales de nuestro país, todo el aparato administrativo está para hacer cumplir estas leyes. Eso es lo que va haciendo falta ya, poder político de una maldita... Se congelan las pensiones, hay que subir la tasa de matrícula. Yo soy profesor y tengo estudiantes que sencillamente no pueden pagar. No pueden pagar su matrícula universitaria. Con un 56% de paro juvenil, ¿cómo van a pagarla? ¿Qué pueden hacer para pagar la matrícula? Lo mismo con la sanidad. Y todo esto era, porque todo esto era por algo. Yo reconocía, hemos hecho todo esto, medidas muy dolorosas. Medidas muy dolorosas, por cierto, que a ellos nunca les afectan. Es acojonante, ¿eh? Es que a ellos nunca les afecta nada, pero te dicen... No os preocupéis, es doloroso, pero esto va a ser para que fluya el crédito. ¿Y cómo fluye el crédito? No fluye el crédito. Preguntadle a cualquier pequeño empresario, a cualquier mediano empresario, ir a pedir un crédito a un banco, a ver si os lo dan. Entonces, ¿esto para qué ha servido? Y vemos los resultados. ¡Paro! Pues en Málaga me decían que hay 300.000, casi 300.000 personas en paro. Magnífico resultado, felicidades, muchas gracias. Pobreza. En Málaga me dicen que hay 120.000 malagueños en situación de pobreza, el 36,4% de la población. Son los datos de países del tercer mundo, ¿eh? Un par. Muchas gracias por regalarnos esta democracia tan estupenda. Los ricos se han tenido que apretar el cinturón un poco, ¿no? Porque que todo, pues no. Resulta que el número de millonarios en España ha aumentado un 5,4% desde que empezó la crisis. ¡Vamos ya! ¡Qué grandes medidas! Y entonces uno se pregunta, cuando dice, hostia... El paro está peor. Cuando uno ve la encuesta de población activa y ve la gente con coberturas sociales, ve que hay cada vez más ciudadanos expulsados porque se dejan de apuntar en el INEM. No se soluciona el problema del paro. Quien trabaja, trabaja cada vez peor. ¿Sabéis que solamente el 30% de la gente que es pobre y encuentra un trabajo sale de la situación de la pobreza? Es que se puede tener trabajo y ser pobre. Se supone que cuando uno trabajaba, trabajaba para algo, dices, trabajo. A nadie le gusta trabajar. 8 horas de curro, de lunes a viernes, a veces también el sábado. Gracias a que trabajo, usted en mi casa hay dignidad, ¿eh? En mi nevera hay cosas de comer. Puedo llevar a mis hijos perfectamente bien vestidos a la escuela. Si un día ocurre algo y tengo que coger un taxi, puedo coger un taxi. En más, hasta me puedo tomar una caña algún día porque tengo trabajo. Pero es que hay gente que no tiene que tiene trabajo y que es pobre. Dices, claro, un modelo estupendo, qué manera más magnífica de bajar el paro. Cobrando 500 euros al mes, es que hay gente que tiene trabajo y no puede pagar la factura de la luz, y no puede pagar la calefacción. O sea, ¿sabéis que la gente compra estufas más que nunca? Que ha aumentado la compra de estufas. O sea, ¿os imagináis la humillación que es eso? Para un país, se supone que éramos europeos, y que la gente tenga que comprar estufas porque no pueden pagar la calefacción. Y estos sinvergüenzas diciendo que la situación es estupenda. Y Emilio Botín diciendo que la situación es maravillosa. Pero claro, si alguien le escupe en la cara a Emilio Botín, hay que decir, no, hay que ser demócratas y hay que discutir. Y es como, yo no quiero que nadie escupa a Emilio Botín. Yo lo que quiero es poder político para echar a esta gentuza. Y eso está en vuestras manos. No lo vamos a solucionar nosotros. No lo va a solucionar Podemos. No lo va a solucionar Pablo Iglesias. Es vuestra organización. Se trata de ilusionar. Se trata de enseñarles los dientes e ir a por esos tres macarras que se quieren quedar con el patio del colegio. Y si vamos todos, vamos que si van a correr. Si están muertos de miedo. Si están muertos de miedo. Tienen miedo. hablaron de un periódico de Málaga y me decían, te he escuchado decir que había que tomar el control de las eléctricas, eso suena comunista. Perdona, eso es lo que dice el artículo 128 de la Constitución española. Por cierto, durante muchos años decían que los comunistas iban a quitarle a la gente su casa y al final han sido pan con los... Tú eres de izquierda, ¿no? Yo, claro, soy de izquierda, sí, a mí se me nota eso. Pero lo que digo es de izquierdas. Es decir, cuando yo digo que la corrupción no se acaba con transparencia, con no transparencia, no, transparencia no, inspectores de Hacienda, policía, un modelo económico que limite el crecimiento basado en el ladrillo, un modelo productivo que apueste por I+D y por un país decente. ¿Sabéis lo que significa que en este país los licenciados y los arquitectos se tengan que ir fuera? ¿Quién se ha gastado el dinero para formarle? Vosotros y vosotras. ¿Y quién se los lleva? Alemania. Y se van a otros países. Un país que no es capaz de ofrecer un modelo productivo acorde con la formación de sus mejores cuadros, sus mejores licenciados y sus mejores arquitectos, camina a convertirse en un país del tercer mundo. Así es como se acaba la corrupción. Porque es ese modelo corrupto el que se mueve comodísimo en la precariedad de todo el mundo. Los mafiosos solamente existen si falta dignidad, si hay pobreza y si la gente tiene que pedir favores. Cuando la gente tiene que dejar de pedir favores y puede ejercer sus derechos porque son ciudadanos, entonces los mafiosos huyen corriendo. Así se acaba con la corrupción, con un modelo de desarrollo económico decente que dé decencia a los ciudadanos. Y no creo yo que esto sea de izquierdas, creo que esto es de sentido común, cualquier patriota lo entendería. Segundo, auditoría pública de la deuda. ¿Qué quiere decir auditoría pública? Vamos a ver qué parte de la deuda es legítima y qué parte de la deuda se ha contraído a sabiendas de que iba en contra de los derechos de los ciudadanos y contra los intereses de los ciudadanos. El Corán y la Biblia dicen que las deudas ilegítimas no se pagan. Y por delante de los derechos de los tenedores privados de la deuda, un gobernante patriota dice, perdone usted, primero mi pueblo. Primero la gente, y luego ya veremos qué hacemos con usted. Porque a mí me parece que usted, señor tenedor privado de la deuda, se ha estado forrando a costa del trabajo de mi gente. Y lo que voy a hacer yo es una cosa de sentido común. Vamos a ver cuánto dinero le debemos. Y si nos ha estado usted engañando, ya puede correr. Porque además le voy a hacer unas leyes para evitar la fuga de capitales, que a lo mejor resulta que con ese dinero aquí se pueden construir hospitales, se pueden construir guarderías y podemos cuidar de nuestra gente. No creo yo que esto sea una cosa ni de izquierdas ni de derechas, sino de puro sentido común. ¿Qué pasa con las eléctricas y los bancos? Si los bancos no nos sirven, dicen, no, es que el problema son los bancos. Pues no, tomemos el control público de los bancos. Algunos dicen, no, ese era el problema, que si hay políticos en los bancos no funcionan, pero sinvergüenzas. Si hacéis con todo exactamente lo mismo, cogéis lo público, ponéis a vuestros amigos, se llame Blesa, se llame Canal Now, se llame como se tenga que llamar, vuestros amigos se forran, arruinan lo que era público y después decís que, claro, que sale la prueba de que lo público no funciona y lo volvéis a privatizar. Sois ladrones, estáis robando a la gente, eso es robar control público. ¿Cuál es el problema de que haya control democrático de las cosas? Una reforma fiscal. Una reforma fiscal para que los ricos paguen. ¿Cuál es el problema? Uy, es que, ¿os acordáis de Gerard Depardieu? Es que esto de que tenga yo que pagar, ¿por qué voy a pagar si yo soy multimillonario? Yo no quiero pagar. Pues va usted a pagar. Y si no paga usted alguna reforma del Código Penal y le manda un policía que le va a poner unas esposas. Y no pasa nada, ¿eh? Va a tener usted asistencia letrada, se van a respetar todas sus garantías y va a tener usted un juicio justo. Pero las leyes de mi país tienen que estar para proteger a la mayoría de la gente, no a una minoría de golfos que está viviendo a costa de la mayoría. Y la pregunta, con todo esto, ¿es esto para qué? ¿Esto que estamos haciendo tiene sentido para qué? Pues tiene sentido, en primer lugar, para que la gente vea que se puede. Decía un compañero, como queréis dar la nota en las elecciones europeas, y es como, no, que no es dar la nota, que es ser la nota de una nueva canción que tenemos que componer entre todos. Es muy difícil. O sea, aunque ganemos estas elecciones, lo que vendría después es muy complicado. Y no va a venir ningún salvador, ningún tipo con coleta que discuta con Maruenda en la televisión a resolver los problemas de nadie. No funciona así, no funciona así. Menuda estafa, depende de vosotros y vosotras. Pero vamos a jugar este partido, que es solo el partido de una gran batalla, vamos a enseñarles los dientes y vamos a ver si les podemos ganar. ¿Por qué no les podemos ganar? ¿Por qué tenemos que conformar con el 10%? ¿Por qué tenemos que aspirar de, anda, pero hacer números, si tengo un 10%, el PSOE tiene un 22%, nos juntamos y le logro arrancar pues, tres medidas majas que no están mal? así no se puede, así no se puede, vamos a por ellos. Pero si la gente está con nosotros, si podemos hacer mítines más grandes que ellos, a ver cuántos juntan, que la próxima vez que organicemos una cosa en Málaga, alucinen los del PSOE y del PP, porque no sean capaces de juntar tanta gente. Vamos, y la gente lo está deseando. Si lo que nosotros decíamos, y no sabíamos si se podía cumplir, es si es que solo hay que tocar la tecla del protagonismo ciudadano, si es que la gente está harta de ver organizaciones que existen desde hace mucho tiempo pero que no les dicen nada. Vamos a dar el poder a la gente, que la gente participe. El próximo acto que montemos aquí se trata de que todos los que estáis aquí os lo toméis como una cuestión de vamos a reventar, que nadie se pueda acordar de un acto tan grande en Málaga. Y lo importante no es que venga yo o quien venga, lo importante es que os veáis a vosotros y a vosotras mismas. Y cuando la gente se mira a los ojos y toma conciencia de su verdadero poder, entonces esa casta de mafiosos, como el jefe de Gamonal, se acojonan y se arrodillan. Es tan sencillo como eso. Y a eso se le llama construir democracia. Muchísimas gracias.